Muy buenos días, están escuchando Radio Santa Ana en el 104.7 FM, KSXA y en el internet en radiosantaana.org. Bienvenidos a su noticiero popular. Adelante con las noticias y anuncios locales. Israel bombardea Rafah pese a orden de la Corte Internacional de Justicia de suspender las operaciones. Nota de la jornada. Israel bombardeó el sábado a Rafah, ciudad que considera clave en su guerra contra Hamas, pese a que la Corte Internacional de Justicia, la CIJ, le ordenó la víspera suspender sus operaciones en esa zona del extremo sur de la Franja de Gaza. Un alto funcionario de Israel declaró a la prensa asociada que Israel tiene la intención de relanzar esta semana las negociaciones indirectas con el movimiento islamita palestino, mediado por Estados Unidos, Qatar y Egipto, en vista a un acuerdo de tregua. Los contactos internacionales se reanudaron en París, donde se reunieron representantes de Estados Unidos y de Israel, después de un estancamiento debido a la operación militar de Israel en Rafah. La máxima tendencia judicial de la ONU ordenó el viernes a Israel detener su operación en esta ciudad fronteriza con Egipto, y cualquier otra acción que pueda provocar la destrucción física, dijo, total o parcial del pueblo palestino en Gaza. La Corte Internacional también exigió la apertura del paso fronterizo entre Egipto y Gaza en Rafah, que es la puerta de entrada de ayuda humanitaria. Por otro lado, los ministros de finanzas del Grupo de los Siete, que es el grupo de las siete mayores economías industrializadas, pidieron a Israel, cito, que garantice los servicios bancarios a los bancos palestinos, después de que Israel amenazara esta semana con negarles el acceso a su propio sistema. En la Franja de Gaza, testigos y periodistas de la AFP reportaron bombardeos de las tropas israelíes contra Rafah, Jan Yunis, también en el sur, y la ciudad de Gaza en el norte. El ejército de Israel anunció que varios milicianos murieron en combate cuerpo a cuerpo el viernes en Yabalilla, en el norte, y por disparos de tanque en el centro. Y el sábado, un alto funcionario israelí indicó a la AFP, bajo condición de anonimato, que su país, cito, tenía la intención de reanudar las conversaciones esta semana y para llegar a un acuerdo, indicando que el jefe del Mossad, que es el servicio de inteligencia, David Barnea, acordó durante reuniones en París con el director de la CIA, William Burns, y el primer ministro qatari, Mohammed bin Abdulrahman, un nuevo marco para las conversaciones. El jefe de la diplomacia de Estados Unidos, Anthony Blinken, también habló con el ministro de Gabinete de Guerra israelí, Benny Gantz, sobre los nuevos esfuerzos para conseguir un alto al fuego y la reapertura del paso de Rafah. Y la Corte Internacional de Justicia ordena a Israel que detenga la ofensiva contra Rafah. Nota de la jornada. La Corte Internacional de Justicia ha ordenado este viernes a Israel que detenga inmediatamente su ofensiva sobre la ciudad de Rafah, en el sur de la Franja de Gaza, donde la situación humanitaria es ahora mismo desastrosa, dice. En su dictamen emitido el viernes, el presidente de la Corte, Nawaf Salami, declaró que Israel no consiguió convencer al tribunal de las medidas que dice haber adoptado para mejorar la seguridad de los civiles de Gaza y en particular los cientos de miles de desplazados en las últimas dos semanas por el comienzo de su última operación en esta ciudad. Así, cito, Israel debe suspender inmediatamente su ofensiva militar y cualquier otra acción en la gobernación de Rafah que pueda infligir a la población palestina condiciones de vida que puedan provocar una destrucción física, ya sea total o parcial. Además, la Corte insta a Israel a que tome medidas efectivas para garantizar, cito, el acceso sin obstáculos a la Franja de Gaza, a cualquier comisión de investigación, misión de investigación u organismo de investigación encargado por los órganos competentes de la ONU para investigar acusaciones de genocidio. Esta nota de La Jornada. Y la ONU ordena detener el ataque a Rafah. Israel desestimó el fallo del máximo tribunal de la Corte Internacional del Organismo Mundial para detener su acción militar contra la ciudad de Gaza. Nota de Los Angeles Times. El máximo tribunal de las Naciones Unidas ordenó a Israel que detuviera inmediatamente sus operaciones militares en la ciudad de Rafah, pero no llegó a ordenar un alto al fuego total. Aunque es poco probable que Israel cumpla la orden, aumentará la presión sobre el país cada vez más aislado. Las críticas a la conducta de Israel en la guerra de Gaza ha ido en aumento, particularmente desde que se centró su atención en Rafah. Esta semana, tres países europeos anunciaron que reconocerían un Estado palestino y el fiscal jefe de otro tribunal internacional solicitó órdenes de arresto para los principales líderes de Israel y Hamás. El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, también está bajo fuerte presión interna para poner fin a la guerra. Unos 100 rehenes siguen detenidos en Gaza, además de 30 cadáveres que han sido recuperados. Miles de israelíes se han unido a las manifestaciones pidiendo al gobierno que llegue a un acuerdo y los cargos de genocidio presentados por Sudáfrica contra Israel ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya son falsos, escandalosos y moralmente repugnantes, dijo el gobierno de Netanyahu en un comunicado en respuesta al fallo, manteniendo su posición de que los militares no han y no apuntará a civiles. Sudáfrica pudo llevar su caso ante la Corte Internacional de Justicia porque ella e Israel son signatarios de la Convención sobre Genocidio de la ONU, que incluye una cláusula que permite a la Corte resolver disputas al respecto. I'm exhausted. Last night I couldn't sleep, but when I did, I could hear bombs in my dreams. Nightmare situation. How could they be so evil? Making mortars out of children and innocent people. We expect the bombs, not knowing where next. Huddle in the corner of my room, trying to protect my little brother as the building shakes like it's possessed. But nothing stronger than the will of the oppressed. I bomb back with my lyrics and rhymes. Living the times, trying to break the Palestinian minds. What's hiding in the clouds hanging over my head? My dad risks his life outside to buy bread. The fourth war in my 12th year. At this stage I'm numb, though I have a feel scared. There's nothing I can do in this case to stay safe. I'm brave, even though this house could be in my grave. I won't freedom for the population. 2 million prisoners living in this location, shouting at the wall, but nothing is ever changing. That's life under an occupation. I want freedom for the population. 2 million prisoners living in this location, shouting at the wall, but nothing is ever changing. That's life under an occupation. Mothers mourn, fighting with grief. White sheets cover bodies that lie on the streets. Buildings turn to ash, but my mind is made of steel. So it doesn't take much for me to heal. Won't lose the will to live or lose our minds. My auntie lost her home, so she lost her life. But she is still alive, but traumatized by the bombs that flew in and dropped that night. My sister couldn't sleep, tried to stop her cries. I said it was fireworks, I was telling her lies. Where's the compassion? This is heartless. It's like they want us all living in darkness. Cutting off water and electricity for hours. They're knocking towers, but that's not knocking the power that I have in my pen. When I'm writing, I'm unstoppable. The microphone is the only escape possible, 'cause that's the way that I can speak my mind. I wonder how does the fighter pilot sleep at night, knowing he can turn the city upside down all of a sudden, slaughtering families with the push of a button. I want freedom for the population. 2 million prisoners living in this location, shouting at the wall, but nothing is ever changing. That's life under an occupation. I want freedom for the population. 2 million prisoners living in this location, shouting at the wall, but nothing is ever changing. That's life under an occupation. Y se recuperan cuerpos de 3 rehenes en Gaza, entre ellos el del mexicano Orión Hernández Radó. Y el ejército de Israel anunció el viernes que recuperó los cadáveres de 3 rehenes secuestrados en la franja de Gaza desde el ataque de Hamas en suelo israelí el 7 de octubre, incluidos 2 con nacionalidad mexicana y brasileña. Los cadáveres del franco-mexicano Orión Hernández Radó, del israelo-brasileño Michael Nissenbaum y del israelí Hanan Yablokan fueron recuperados durante la noche en Yabalilla, en el norte del enclave. Se indicó en un comunicado del ejército que llevó a cabo una operación conjunta con los servicios de inteligencia de Israel. Los 3 murieron durante el ataque en Israel del grupo de Hamas el 7 de octubre. Tras los análisis forenses de identificación, se notificó a sus familias. Tanto Yablonka, de 42 años, como Hernández Radó, de 32, estaban durante el ataque en el Festival de Música Nova, celebrado aquel día al aire libre, a pocos kilómetros del enclave palestino. Por otro lado, el gobierno de México, a través de la canciller Alicia Bárcena, dijo: el gobierno de México nunca cesó en esfuerzos para liberar al mexicano Orión Hernández Radó, aseguró el viernes la canciller Alicia Bárcena, luego de que el ejército de Israel informó que localizó el cuerpo del connacional y de otros 2 rehenes, que como Hernández habían sido capturados en el ataque en territorio de Israel. La jefa de la diplomacia mexicana se dijo profundamente afectada por su muerte y destacó que está en contacto con el padre de Orión para seguir brindándole apoyo. La Cancillería afirmó en un comunicado que desde la captura del franco mexicano, México realizó gestiones para su liberación y dice, y cito, en todo momento, la información recibida indicaba que se encontraba con vida, como en el caso de la ciudadana mexicana Yana Gritzewski, que fue liberada con vida en noviembre pasado. México realizó gestiones y negociaciones con países de la región de Medio Oriente, así como un trabajo coordinado con Francia e Israel para la liberación de Orión Hernández. En todo momento, la información recibida indicaba que se encontraba con vida. Bueno, México también hizo un llamado al cese al fuego inmediato y expresó su condena a los ataques en contra de la población civil en la región que han causado un sufrimiento inconmensurable a personas inocentes y a sus familias. Y la Secretaría y el Gobierno envían sus pésame a la familia de Orión Hernández. Y amenaza a Israel con graves consecuencias para quienes reconocen a Palestina. Nota de la jornada. España, Irlanda y Noruega anunciaron que reconocerán al Estado palestino a partir del 28 de mayo. La imagen en el Congreso de Diputados de Madrid se muestra durante un discurso del presidente del gobierno español, Pedro Sánchez. Pero Israel afirmó que la decisión de España, Irlanda y Noruega de reconocer a Palestina como Estado tendrá, cito, graves consecuencias en sus relaciones con esos países, dijo. Y cito, habrá graves consecuencias adicionales para las relaciones de Israel con esos países tras la decisión que tomaron él al anunciar que reconocerán a Palestina como Estado. Blistein se reunió con embajadores de los tres países a quienes reprendió por la perversa decisión de sus gobiernos de reconocer a un Estado palestino. Durante la reunión, funcionarios israelíes mostraron a los tres diplomáticos un video del secuestro de 5 mujeres soldados durante el ataque de Hamas. El director de la Cancillería afirmó que la medida anunciada por los tres países europeos, dijo, hace más difícil promover un acuerdo para la liberación de los rehenes. El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, consideró la iniciativa como una recompensa, dijo, al terrorismo que no traerá la paz. Nota de la jornada. Hamas confirma lanzamiento de misiles hacia Tel Aviv en Israel, nota de la jornada. Hamas afirmó haber lanzado misiles contra Tel Aviv este domingo, lo que hizo sonar sirenas en la ciudad israelí por primera vez en 4 meses, mientras el grupo palestino trataba de mostrar su fuerza militar a pesar de la ofensiva israelí contra Gaza. El ejército israelí dijo que 8 proyectiles fueron identificados cruzando desde la zona de Rafah, el extremo sur de la franja de Gaza, donde Israel mantuvo sus operaciones a pesar de una sentencia de la Corte Internacional de Justicia, el máximo tribunal de la Organización de Naciones Unidas, que le ordenó dejar de atacar la ciudad. El ejército israelí dijo que varios de los proyectiles fueron interceptados. Los servicios de emergencia israelíes dijeron que no habían recibido informes de víctimas. Y en un comunicado en su canal de Telegram, la brigada Al-Qassam de Hamas afirmaron que los cohetes se habían lanzado en respuesta, cito, a las masacres sionistas contra civiles. Al-Aqsa TV, afiliada a Hamas, dijo que los cohetes fueron lanzados desde la franja de Gaza. Rafah se encuentra a unos 100 kilómetros al sur de Tel Aviv. Israel afirma que quiere acabar con los combatientes de Hamas escondidos en Rafah y rescatar a los rehenes que, según afirma, están retenidos en la zona. Pero su asalto ha empeorado la situación de los civiles y ha provocado una protesta internacional. El domingo, los ataques israelíes mataron al menos a 5 palestinos en Rafah, según los servicios médicos locales. Los tanques israelíes han sondeado los alrededores de la ciudad, cerca del principal paso fronterizo del sur con Egipto, pero aún no han entrado con fuerza en la ciudad. Tras la salva de cohetes, el ministro de Seguridad Pública de Israel, Itamar Ben-Gvir, que no forma parte del gabinete de guerra israelí, instó al ejército a atacar Rafa con más fuerza. Nota de la jornada. القدس وعكا نحن إلى يافا في غزة نحن وقلب جنين الواحد منا يزهر آلافا لن تذبل فينا ورقة تين ما هان الحق عليك ولا خافا عودتنا إيمان ويقين لن نسكت لن نستسلم لا لا لا لا لا, لا, لا نفديك لنحيا يا فلسطين فلسطين بلادي نحملها جرحا أو أملا لا لا لا لا, لا لو رح نبقى فيها اليوم الدين لن نسكت لن نستسلم لا لا لا لا لا, لا, لا نفديك لنحيا يا فلسطين فلسطين بلادي نحملها جرحا أو أملا لا لا لا لا, لا, لا لو رح نبقى فيها اليوم الدين فلسطين بلادي فلسطين بلادي كي تشرق شمسك فوق أمانينا وينام صغارك مبتسمين ونراك بخير حين تنادينا لعمار بيوت وبساتين سنعيدك وطنا رغم مآسينا أحرارا نشدو متحدين لن نسكت لن نستسلم لا لا لا لا لا لا, لا نفديك لنحيا يا فلسطين فلسطين بلادي نحملها جرحا أو أملا لا لا لا لا, لا لو رح نبقى فيها اليوم الدين رح نبقى فيك يا فلسطين España, en Madrid, con clave de la ultraderecha, se está enfocado en América Latina. Nota de la jornada. Madrid es de nuevo el epicentro del pensamiento ultraderecha, en esta ocasión de los defensores más acérrimos del liberalismo, de las ventajas del mercado en detrimento del Estado y de la expansión en la sociedad de esos planteamientos mediante los gobiernos, partidos políticos, medios de comunicación, universidades, fundaciones de influencia, los think tanks y presencia en las redes sociales. Y el faro que guía esas conversaciones anuales es la influyente y poderosa Atlas Network, que reúne a una amplia red internacional de agrupaciones contra las ideas y los gobiernos de izquierda o progresistas, y que cuenta con más de 600 sólidos grupos diseminados por todo el mundo. Por ejemplo, la reciente campaña de guerra sucia en las redes sociales contra el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y contra la candidata de Morena, Claudia Sheinbaum, procede, según expertos, como el español Julián Macías, de los tentáculos del Atlas Network. El llamado Europe Liberty Forum se inició ayer en Madrid y congregó a algunos de los más acérrimos defensores de la doctrina ultraliberal, como el presidente de Atlas Network, Matt Warner, Roxanne Nicula, presidente de la Fundación Española para el Avance de la Libertad, o Eamon Boerer, que desde el Instituto de Adam Smith del Reino Unido, uno de los grandes centros de pensamiento ultraliberal en Europa. Y el evento duró 2 días y todo cuanto ocurre ahí es hermético, cerrado a los medios de comunicación y sin apenas contacto con personas ajenas a los que ellos definen como, cito, el movimiento global por la libertad. En las puertas del Hotel Intercontinental de Madrid, en el Paseo de la Castellana, hay un cordón de seguridad poco habitual. 2 patrullas de Policía Nacional vigilan permanentemente el edificio. El Foro de Madrid cuenta además con un socio local, Fonda Live, una especie de centro de pensamiento ultra que tiene en su seno a ideólogos de la extrema derecha española como Manuel Fernández Ordóñez y a la entusiasta del ultraliberalismo que abandera Javier Milei, el presidente de Argentina, que estuvo en España la semana pasada defendiendo la erradicación del Estado frente al mercado. Y opina Mujica sobre Maduro, Milei y la pobreza y la, entre comillas, prisa de Estados Unidos. Nota de la jornada. José Mujica fue guerrillero, prisionero, después presidente de Uruguay y ahora se ha convertido en un símbolo para la izquierda latinoamericana, pero él se considera sobre todo un campesino y amante de la naturaleza. En su pequeña propiedad en las afueras de Montevideo, que es la capital de Uruguay, el expresidente cumplió 89 años esta semana y dijo que todavía alimenta a las gallinas y disfruta de un paseo en el tractor. Y dice, y cito, es entretenido, mucho más que en un auto, porque andas despacio, estás en permanente contacto con la naturaleza, con los bichos, con los pájaros. En la misma casa con techo de chapa, donde vivió durante su mandato de 2010 a 2015, tras negarse a mudarse a la residencia presidencial, el viejo W.B. Biro, que conducía desde la granja al trabajo, todavía está en un estado fenomenal, dijo, pero en un tractor tienes tiempo para pensar. Las ideas progresistas sacaron del jardín al niño que ayudaba a su madre a cultivar flores y verduras para finalmente convertirlo en un faro de la izquierda política en Sudamérica. Durante su estancia se legalizaron el matrimonio entre personas del mismo sexo, el aborto y la marihuana, un cambio importante para muchos en un continente predominantemente católico. Ahora, a sus casi 90 años, lamenta que las políticas actuales no estén a la altura de los avances en tecnología y ciencia. Dice, los países no entienden a China, los gobiernos no entienden el comportamiento humano y Estados Unidos siempre tiene prisa, dijo. El cambio climático es quizás la mayor tragedia en lo que respecta a la política. Y dice, la política no tuvo nada de respeto a las recomendaciones de la ciencia, se queja Mujica, sentado en la mesa de la cocina frente a su esposa, ex vicepresidenta y senadora Lucía Topolansky, que lee un periódico. La pareja cultiva hortalizas como ajo, cebolla y calabazas en su jardín. En el porche se apilan cajas de troncos y maíz fresco para las gallinas y el fuego de la chimenea. Cuando se le pregunta si él y sus contemporáneos de izquierda podría haber hecho más para mitigar los problemas del cambio climático, tal vez centrándose menos en las exportaciones para impulsar el crecimiento, Mujica opta por no decir si descuidaron el medio ambiente. En cambio, señala una falta de liderazgo por parte de las grandes potencias y pregunta, qué podemos hacer en el área pobre del mundo. Y en esto necesitamos una política mundial. La nuestra es una civilización formidable en su capacidad técnica y científica, sin dirección política, agrega. Conocido por muchos uruguayos simplemente por el apelativo Pepe, Mujica habló con Reuters horas después de recibir tratamiento de radioterapia para un cáncer que, según los médicos, le plantea retos tras el diagnóstico en abril. El tumor en su esófago es benigno y no se ha extendido, dicen los médicos, pero desaconsejan una cirugía debido a que padece una enfermedad autoinmune. Mujica ha tenido una vida dura en sus 60 años en la política. Fue encarcelado 4 veces y por ser líder del grupo rebelde urbano de extrema izquierda Tupamaros durante la dictadura militar de Uruguay. Logró escapar 2 veces, una de ellas haciendo un túnel hacia una casa cercana. Dice, he tenido una vida complicada, varias heridas, estuve preso muchos años, recuerda, y cuenta que ha tenido que reducir el consumo de ron, su bebida preferida. Mujica expresó en la entrevista preocupación por el estado de la democracia en América Latina. No es optimista sobre las próximas elecciones de julio en Venezuela, las primeras presidenciales desde 2018. No habla con el presidente Nicolás Maduro, dijo. No sé lo que pasará. Chávez era distinto, dijo. Muy distinto, añadió Mujica, sobre el predecesor de Maduro, el fallecido líder izquierdista Hugo Chávez. Perdió elecciones y aceptó. Varios de sus compañeros de izquierda finalmente han perdido ante candidatos de derecha. El ejemplo más reciente fue el de Argentina, donde el economista libertario Javier Milei asumió el cargo en diciembre, prometiendo a recortar el presupuesto del país y burlándose de comunistas como Lula da Silva, el presidente de Brasil y un viejo amigo de Mujica. Y aquí hay una cita, se peleó con el presidente colombiano Gustavo Petro, se peleó con el presidente chileno Gabriel Boric, después le mandó una carta y todo, pero Lula no le contestó nunca, dice. Mujica cree que Milei fue elegido solo debido a las enormes alzas de precios en Argentina, y cito, la hiperinflación enloquece a los pueblos. Topolansky le señala la chimenea y Mujica se pone de pie lentamente y saca un tronco de la caja, lo coloca en el fuego antes de sentarse a leer. Y cito, el problema es que el mundo está manejado por gente vieja, que se olvidan cómo eran ellos cuando eran jóvenes. Nota de la jornada. Con el mundo de los vivos desde Radio Mictlán. Radio Mictlán. Dedicada a todas las compañeras y hermanos periodistas. En la línea del fuego. Estoy tan decepcionada. Llevan tus palabras. desapareció. Soy la mujer que por su vida peleó. Soy la estudiante que cambia las reglas. Soy la normalista que se manifiesta. Soy chatina, soy mazateca. Soy el testimonio de la naturaleza. Digo la palabra que llora la tierra. Palabras que me desencadenan. Estoy tan decepcionada. Llevan tus palabras, palabras con alas, mensajes de viento que mueve montañas. Llevan tus palabras, palabras con alas, tus pensamientos que mueve montañas. Este 2 de junio en México el pueblo tomará una decisión histórica. Sheinbaum, nota de la jornada. Bueno, en unas pocas horas del 2 de junio, voto por voto, el pueblo de México tomará una decisión histórica. Todo lo que conseguimos para la nación y nuestro pueblo, todo lo que hemos logrado con el presidente, el cambio de rumbo, el gobierno que atiende al pueblo y defiende a la patria, afirmó anoche Claudia Sheinbaum en el cierre de campaña de la candidata a la gobernatura de Morelos, Margarita González Saravia. Sheinbaum sostuvo que el domingo próximo los ciudadanos tienen un arma muy poderosa, pacífica, nuestra credencial de elector, dice. Porque abundó, vale lo mismo el voto del hombre o la mujer más rica, que del campesino o la campesina, que del hombre o la mujer humilde, del joven que vota por primera vez, que el del adulto mayor. Todos los votos son iguales. Nuevamente llamó a un voto masivo, que nadie se quede en casa, porque ese día, dijo, el pueblo de México va a tomar una decisión histórica. Voto por voto, la suma de todos decide que continúe la cuarta transformación, que no haya marcha atrás, que no haya vuelta al pasado. Nota de la jornada. Respalda 900 intelectuales a Sheinbaum. Nota de la jornada. Claudia Sheinbaum es la candidata presidencial de la coalición Sigamos Haciendo Historia. Recibió ayer el respaldo de más de 900 intelectuales, científicos, artistas y académicos. Tras la lectura del documento signado, entre otros, por Elena Poniatowska, Eugenia León, Juan Ramón de la Fuente, Lorenzo Meyer, Enrique Semo, Imanuel Ordorica, Beatriz Gutiérrez Müller, Luis Álvarez y Casa, entre otros, hubo descalificaciones a los otros integrantes de la comunidad cultural que el lunes también brindaron su apoyo a Xóchitl Gálvez, abanderada de la oposición. Aunque Sheinbaum dijo que el encuentro no fue en respuesta a ellos, que son críticos del gobierno, manifestó, y cito, no reivindica la verdad quien se dice intelectual y promueve la calumnia. como forma de hacer política, dijo. Y agregó, el humanismo significa reivindicar los derechos y erradicar el clasismo, el racismo, el machismo, la discriminación, que son propios del pensamiento conservador expresado en México por la alianza del PRIAN y quienes se asumen como sus intelectuales. En el Centro Cultural Indianillas, ya atajó y dijo, ya teníamos programado este evento desde hace tiempo y se muestra que la gran mayoría de los intelectuales, trabajadores de la cultura, artistas, están con la Cuarta Transformación. Se mantiene el ánimo siempre preciso y vamos a ganar, dijo. Y la investigadora del Instituto Politécnico Nacional, Sonia Mayra Pérez, dio lectura al manifiesto y decía, y cito, por una democracia para todas y todos, que firmaron Ifigenia Martínez, Ani Pardo, la mamá de la candidata, Manuel Peinbert, Enrique Semo, Horacio Franco, Rosaura Ruiz, Armando Bartra, Dolores Hereida, Armando Casas y Luis Mandoki y más. Lo suscribieron representantes de más de 60 instituciones de educación superior, ciencia y cultura del país, precisó De la Fuente, coordinador de los diálogos por la transformación. El historiador Lorenzo Meyer expresó a su vez, y cito, estamos aquí reunidos porque queremos, intentaremos, nos esforzaremos porque ese proyecto que ya está en marcha quizás cambie de forma, pero el contenido no puede y no debe cambiar. El flautista Horacio Franco habló de la polarización que existe en la comunidad cultural. Dice, estamos aquí por una convicción genuina que nada tiene que ver con elitismos, oportunismos, clasismos, apapachos del Aguilar Camín o cualquiera de los vicios que se pudieran haber aquilatado y enquistado antes del 2018, lo que le valió el aplauso de los asistentes. Y bueno, Claudia Sheinbaum respondió y dijo, y cito, es un privilegio recibir su apoyo, precisó la candidata de Morena, el PT y el PVM. Nos une el anhelo de seguir construyendo un México democrático, justo, de libertades, soberano, libre de discriminación, de racismo y de clasismos. Y acusa candidata del partido de Morena por Guanajuato de, cito, desincentivar voto tras asesinatos de candidatos. Esta nota de La Jornada. Y los asesinatos de los padres de los abanderados de Morena en Pénjamo y Tarimoro, así como de dos militantes, cito, son actos de terrorismo que buscan doblegar a nuestros candidatos, calentar la elección y desincentivar el voto del cambio. Acusaron la candidata a la gubernatura Alma Alcaraz Hernández y la dirigente estatal del partido Adriana Guzmán Serna. Y aquí hay una cita, dice, en menos de 48 horas asesinaron a 4 familiares y amigos de candidatos de Morena. Lamentamos los asesinatos de nuestros compañeros, acompañamos a las víctimas en su dolor y exigimos justicia, manifestaron en su posicionamiento. Advirtieron que Morena ni sus candidatos se doblarán ante las amenazas. Recordaron que el miércoles fue asesinado Pedro Trejo, padre del candidato alcalde de Tarimoro y el exdirector de Obra Pública Alberto Cabrera Lara, y el viernes fue privado de la vida Gerardo Molina, consejero estatal y padre de la abanderada a presidenta en Pénjamo. En el ataque murió un amigo también de la candidata. Estas muertes se suman al asesinato de nuestra candidata a la alcaldía de Celaya, Gisela Gaitán, y suman 5 compañeros de Morena asesinados en esta elección, lamentaron. Las familias de la candidata de Pénjamo, Yosam Yambi Molina Valver, del abanderado de Entarimorio, Saúl Trejo, y de Gisela Gaitán, son víctimas de un estado fallido, acusaron. y dijeron: el gobernador ha perdido el control del Estado y se lo ha entregado a los delincuentes. Sin la corrupción y la complicidad entre el gobierno y el crimen organizado, no se explica la persecución asesina de los candidatos de Morena y sus familiares, señalaron. Alma Alcaraz y Adriana Guzmán reconocieron que la tragedia de Guanajuato no conoce de colores, pero genera serias dudas que en este proceso electoral, porque los ataques, aquí dijeron, van dirigidos a los candidatos de Morena. Dijeron, están asesinando a nuestros candidatos y a sus familiares para evitar el cambio en nuestra tierra y en nuestros municipios, dijeron. Los homicidios son actos de terrorismo que pretenden doblegar a Morena, calentar la elección y desincentivar el voto del cambio con el silencio del gobernador Diego Singüe Rodríguez y del fiscal Carlos Samarripa Aguirre, recriminaron. Somos sobrevivientes de un Estado fallido y vamos a seguir luchando por el cambio y para recuperar la paz y hacer justicia a las familias, puntualizaron. La candidata y la dirigente exhortaron a la población a salir a votar por el cambio y la paz. Nota de la jornada. Exhibe AMLO, Andrés Manuel López Obrador, el presidente de México, las cartas de Aguilar Camín a Salinas para explicar, cito, el apapacho. Nota de la jornada. ¿Quieren saber qué cosa era el apapacho? Dijo, se los muestro. Planteó el presidente Andrés Manuel López Obrador al volverse a referir a las recientes declaraciones del escritor Héctor Aguilar Camín, quien dijo que en esta administración se extrañan, cito, hasta el apapacho del gobierno. Así, el mandatario presentó en la mañanera varios documentos que en su momento Aguilar Camín dirigió a don Carlos, el expresidente Carlos Salinas de Gortari, en los que presentaba facturas por algunas investigaciones y hasta solicitaba, cito, una gran ayuda solidaria, porque las finanzas del centro de estudios que realizaba las investigaciones andaban mal, por lo que habían retrasado su trabajo, decía la carta. El jefe del Ejecutivo planteó que eso es lo que extrañan personajes como el escritor, al grado que existe, dijo, y cito, mucho coraje, les molesta muchísimo el que no haya corrupción, porque pues necesitamos apapachar al pueblo, y no es apapachar, es darle lo que por justicia le corresponde desde hace mucho tiempo, es hacer realidad la justicia social, y esa es la función principal de un gobierno democrático. La función principal de un gobierno democrático es procurar la felicidad del pueblo. Uno de los documentos presentados por el tabasqueño esta mañana en su conferencia en el Palacio Nacional fue uno que Aguilar Camín dirigió a Salinas de Gortari con fecha del 27 de agosto de 1990. Estos son los apapachos, dijo irónico el mandatario. En el documento, el escritor informaba a don Carlos Salinas que en relación al diagnóstico educativo realizado por el centro de investigación que encabezaba entonces, según un acuerdo celebrado en abril del año previo, se nos hizo un pago de 250 millones de pesos como anticipo equivalente al 50% del costo total. Junto a la presente, enviamos la factura complementaria por un importe de 284 millones de pesos. Y bueno, también daba a conocer que debido a la complejidad del proyecto y a otros compromisos, cito, incluimos en un retraso de 6 meses para su terminación, lo cual generó los costos adicionales que se mencionan en el presupuesto anexo, decía la carta, que cito, de Camín, ante lo que López Obrador hizo hincapié, cito, o sea, le están pidiendo una ampliación del presupuesto. Y Aguilar Camín pedía 115.920.000 pesos extra para el pago correspondiente. Y el presidente también presentó otra pequeña tarjeta con fecha del 3 de septiembre de 1993 en la que escribió, cito, presidente, sé que no hemos terminado, pero nuestras finanzas por la misma demora andan mal. Si pudieras anticiparnos el saldo de la investigación, sería una gran ayuda solidaria. Y se acaba la cita. Un apapacho, esto explica todo, enfatizó López Obrador al terminar de leer esta tarjeta. Y parafraseó una cita del Che Guevara, cambiándole una palabra. Y cito, solo existe un sentimiento mayor que el amor a los privilegios, el odio a quien te los quita. La cita original del comandante lleva la palabra libertad en lugar de privilegios. Así sentenció, cito, por eso cuando me insultan, Aguilar Camín o cualquier otro, lo entiendo. Dijo López Obrador, esta nota de La Jornada. Y en política en México y conforme a las próximas elecciones, externan su respaldo a Xóchitl Gálvez, la candidata, más de 250 intelectuales, nota de La Jornada. A menos de 2 semanas para los comicios, un grupo de más de 250 intelectuales, entre académicos, escritores, historiadores, periodistas e integrantes de la comunidad artística, la mayoría de los cuales han sido críticos del gobierno federal, expresaron su respaldo a la candidata presidencial de la coalición Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez, con un manifiesto en el que advirtieron, cito, de amenazas a la democracia en caso de continuar el proyecto morenista. La postura fue respaldada por ex-rectores de la UNAM y las otras casas de estudio. Al igual que hizo en el debate, Gálvez volvió a arremeter contra el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, a quien el domingo señaló de tener supuestamente vínculos con un grupo delictivo. Y en un mitin ante simpatizantes mexiquenses aseveró que han sido asesinados funcionarios de la aduana que vinculó con dicha denuncia para limpiar de testigos, dijo. Después del último de los debates presidenciales, la hidalguense se reunió con integrantes de la comunidad cultural y académica en un encuentro organizado en el Palacio de Minería en la Ciudad de México y acudieron más de 50 de los 250 firmantes del manifiesto, del cual dio lectura el antropólogo Roger Bartra. Además asistieron Héctor Aguilar Camín, Ángeles Mastreta, Rafael Pérez Gay, Enrique Krause y el ex canciller Jorge Castañeda. También estuvieron Agustín Basabe, el caricaturista Paco Calderón, la ex titular de Conaculta Consuelo Saizar, Federico Reyes Heroles, Lázaro Azar, Alma Maldonado, Miguel Negrete y Margarita González Gamio. En tanto, en la lista final de firmantes aparecen los seis rectores de la UNAM, Francisco Barnes de Castro, José Narro Robles y José Sacurán, así como Teresa García Gasca, ex rectora de la Universidad Autónoma de Querétaro. Y bueno, la candidata sostuvo y dice: en mí hay emoción, pero sobre todo hay un reconocimiento que no puedo sin ustedes. Los necesito para llegar al final del camino. Nota de la jornada. Consiguen los profesores de la CENTE aumento salarial de 13%. Nota de la jornada. Los profesores de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, el CENTE, señalaron que el incremento salarial a la plaza base inicial en educación primaria en todo el país para este 2024, cito, tendrá un aumento cercano al 13% e impactará en mayor medida en el salario base. Lo anterior, luego de una mesa de negociación tripartita con funcionarios de la Secretaría de Educación Pública, Pedro Hernández, que es integrante de la Dirigencia Nacional de la CENTE, señaló que se aplicará solo a los docentes con plaza inicial en primaria en todo el país, pero no será igual para todos los niveles educativos y categorías. Al concluir el encuentro que se realizó en la sede alterna de la dependencia federal, explicó, y cito, muchos directores, supervisores y maestros con años de servicio no tendrán un aumento superior al 10% anunciado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, e incluso puede ser menos dependiendo del ingreso y de si tienes o no estímulos de carrera magisterial. Y por ello anunció que este desglose del incremento anunciado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, cito, dijo, no implica que estemos satisfechos, ni tampoco que se levante el plantón y el paro indefinido. La jornada de lucha continúa y no abandonaremos las calles, dijo. Agregó que será hasta el próximo lunes cuando sesione la Asamblea Nacional Representativa de la CENTE, cuando se tome una determinación, pero reiteramos que es insuficiente y se trata de un aumento diferenciado y gradual, que no impacta a todo el magisterio por igual. Nota de la jornada. Baile, no te... sí. Y el fin de semana del Memorial Day significa multitudes y precios altos para los viajeros. Esta nota de Los Angeles Times. Los viajeros tuvieron que lidiar con grandes multitudes y retrasos en los vuelos desde el viernes, que se esperaba fuera el día más ocupado del fin de semana del Día de los Caídos. Más de 6,000 vuelos estadounidenses se retrasaron a primera hora de la tarde en la costa este, continuando una tendencia que ha puesto a prueba la paciencia de los viajeros durante toda la semana. Las cancelaciones fueron más modestas, poco más de 200, según datos del seguimiento de FlightAware. También hubo retrasos en las carreteras a lo largo de la autopista de Florida. Se dijo que un accidente de tráfico y obras en las carreteras retrasaron viajes hacia una conmemoración de la historia afroamericana en Florida Panhandle, en el lugar en 1816 de la primera batalla de la guerra Seminole. Pero nos sentimos cómodos con eso, dijo la mujer de Miami durante una parada en Port St. Lucie. Salimos temprano y nuestro evento es mañana, así que con suerte, dice, si Dios quiere, el arroyo no crece, estaremos ahí con mucho tiempo. La Administración de Seguridad del Transporte predijo que el viernes sería el día más ocupado del fin de semana festivo para los viajes aéreos y se esperó que casi 3 millones de personas pasen por los puntos de control de aeropuertos. 3 millones. Los aeropuertos van a estar más llenos de lo que hemos visto en 20 años. La Administración de Seguridad de Transporte, la TSA, examinó a poco menos de 2.9 millones de personas el jueves, quedando unas 11.000 de batir el récord establecido el domingo después del Día de Acción de Gracias del año pasado. También es probable que las carreteras queden congestionadas. La expresión de pasión por los viajes que acompaña el inicio de esta temporada de viajes de verano llega en un momento en que los estadounidenses dicen a los encuestadores que están preocupados por la economía y la dirección del país. It's the lies. It is the grounding of a foot uncompromising. It's not for going of the light. It's not the opening of eyes. It's not the waking. It's the rise. It's not the shade. We should be past it. It's the light and it's the obstacle that casts it. It's the heat that drives the light, it's the fire it ignites. It's not the waking, it's the rising. It's not the song, it is the singing. Power, power, power. me straight into the face that tells you to rattle your chains if you love being free.